Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente en este lugar, de esta manera, adorar juntos al Señor, reconocer su nombre, ponernos delante de su presencia y escuchar también su voz a través de su palabra. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que Él sea nuestro guía y quien hable a nuestros corazones? Padre, te damos muchas gracias por esta tarde en la que podemos reconocerte en medio nuestro como nuestro Dios todopoderoso, bueno, que nos cuida, nos guarda, nos sustenta y nos da el privilegio de unirnos para escuchar tu voz en la comunión que tenemos en este tiempo que podemos compartir. Te damos muchas gracias por querer hablar a nuestro corazón. Te damos gracias por poder exaltarte y reconocerte. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y saben que estaba pensando que ya casi estamos finalizando el segundo mes de este año. Y a pesar de que estamos limitados en muchos aspectos por la situación que vivimos en medio de esta pandemia, pareciera que el tiempo pasara muy vertiginosamente, como si las horas, como si los minutos, el reloj corriera rápido y pasan días, semanas y bueno, ya nos encontramos a esta altura del año. Y pensaba así, habíamos establecido algunos de nosotros metas para este 2021. Y si las hemos establecido, ¿sobre qué bases lo hemos hecho? ¿Qué cosas hemos tenido en cuenta? ¿Pensamos hacia dónde queremos llegar? ¿Qué cosas queremos lograr de finalizar este año? ¿Saben que estaba mirando nuevamente un videíto de Derek Redmond, un favorito para ganar la medalla olímpica de 400 metros en las Olimpiadas de Barcelona de 1992? Y quisiera que viéramos parte de este video juntos en este momento, antes de volver a retomar lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos que había una meta definida, un propósito, una meta a lograr, y todos los pasos previos, aún costosos, que este deportista realizó para llegar a ese momento. Y también así podemos pensar que si nosotros no tenemos metas definidas, ¿cómo vamos a poder darle intención, dirección, sentido a nuestras acciones? Y sabemos que Dios nos ha diseñado y nos ha creado con un propósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos distinguir los propósitos y fijar metas que estén en consonancia, en armonía con las metas y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Estaba mirando un buen ejemplo para este tema. Hay una película cristiana que se llama Voces del Mar, que nos recuerda que años atrás los buzos y aquellos estudiosos del mar se metían en las profundidades y al no escuchar nada daban por sentado que en lo profundo del mar no había sonido, que los peces y los habitantes del mar no emitían ningún sonido. Con el tiempo se inventó el hidrófono, que es como un micrófono submarino. Y allí comenzaron a percibir los sonidos que distintos peces y mamíferos que hay en el mar emitían. ¿Qué pasaba? Que el oído humano no está preparado para percibir los sonidos que hay en lo profundo del mar. Debajo del agua y el sonido corre una velocidad 5 veces mayor que lo que corre sobre la superficie de la Tierra, 5 veces más rápido. Así que nuestros oídos no están diseñados para funcionar debajo del agua. Y así después, en 1941, se inventó el sonar, que les fue muy útil para la guerra, para establecer otras embarcaciones o submarinos. Y terminada la guerra, comenzó a estudiarse, a filmarse y a profundizar mucho más sobre este tema. Así que se han hecho descubrimientos sorprendentes, y cómo a través del sonido, aún en las profundidades o en los polos donde hay mucha oscuridad debajo del mar, era una cuestión de supervivencia para los habitantes marinos el tema del oído, porque por el sonido podían definir distancias, dimensiones, y eran los que les permitía seguir y les permite seguir con vida, marcar territorio y muchas cosas más. Así que esto nos muestra que tenemos una naturaleza humana adaptada para vivir sobre la Tierra, pero al escuchar debajo del agua no percibir nada, la conclusión había sido que no había sonidos debajo del agua. El tema es que no estábamos equipados para percibirlo. Y podemos hacer un paralelismo con la vida espiritual. Dios guía nuestra vida. Dios se hace entender a nosotros, se manifiesta nuestra vida. Pero necesitamos una naturaleza espiritual para poder percibirlo. Por eso Jesús decía que lo que es nacido de la carne, carne es, somos seres humanos, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y él dijo que el espíritu de Dios, su espíritu que viene a vivir en nosotros cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino para llegar a Él, que vino a dar su vida por nosotros para darnos una vida nueva, oídos nuevos, una vista nueva para percibir las cosas espirituales, el Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué? Porque toma de lo suyo lo que Dios expresó en su palabra y dejó para nosotros, y nos da la capacidad de comprenderlo. Y también la palabra de Dios nos dice algo más, y nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, al ser hijos de Dios, somos guiados por Él. Por eso la oración, el estudio de la palabra, la adoración, el acercarnos y tener una comunión viva con Dios nos ayuda a distinguir su voz, su guía, y comprender su dirección para nuestra vida. Por eso, al fijar metas, necesitamos buscar a Dios y buscar la dirección de Dios y sus propósitos para nuestra vida en este tiempo, que siempre van a estar enmarcados dentro del cuadro general que Dios nos presenta como voluntad y pautas seguras para nuestra vida a través de su palabra. Ahora, esto nos guía a pensar, bueno, ¿cómo me dirijo hacia la meta? ¿Cómo corro para poder llegar a la meta que me proponga en Dios para este año? Ya sea en el estudio, en el trabajo, en lo que es prioritario, que es mi relación con Dios. Varias veces el pastor Walter nos decía, un año para conocer a Dios. Tuvimos mensajes muy profundos hace muy poquito acerca de nuestra relación con el Espíritu de Dios, para conocerle y para poder percibir lo que Dios nos quiere revelar. Y nos guía cómo me dirijo hacia la meta, no solo conocerla, sino cómo voy hacia ella. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 9, del verso 24 al 26, nos dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. La palabra de Dios toma como ilustración una carrera, como estábamos viendo hace unos minutos, para llevarnos a pensar en lo que significa una carrera en la vida, una carrera en la vida cristiana. Y lo toma como una ilustración. Y nos dice, así que corran para ganar, corran para llegar y para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Esto lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y él nos da un ejemplo. Dice, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Un pasaje tan claro en la palabra de Dios, que nos habla de tener presente hacia dónde nos dirigimos, cuál es el propósito que queremos lograr, la necesidad de mantener una disciplina, prioridades y no alterarlas, ¿sí? Dios primero, los más cercanos, aquellos que no conocen al Señor, y coherencia, una vida coherente, que lo que pienso, lo que digo y lo que hago realmente tenga una armonía, y que lo que mi forma de ser sea la misma cuando estoy sola, cuando estoy con otros, cuando me ven o cuando no me ven, que haya una vida de obediencia a los principios y a los valores de Dios. Eso nos garantiza el respaldo de Dios y una victoria en lo que emprendamos. Me gustaría que termináramos de ver juntos este video. ¡Qué tremenda experiencia! Así como veíamos este tremendo cambio abrupto en la carrera de este atleta, podemos transitar momentos donde realmente todo vaya en la dirección que pensamos, sin ningún tropiezo, y donde sintamos toda la fuerza y que estamos avanzando en victoria. Y puede haber momentos también en los que tropecemos, aún aquellos momentos en los que podamos tener dolores, aún caídas, y sentirnos casi postrados. Así como este padre abrazó a su hijo y le dijo, estoy acá para acompañarte, y esa frase que teníamos al final del video, que así es Dios con nosotros. Dios tiene una promesa, entre las muchas que tiene hay una que quisiera compartir con ustedes. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y así como podemos tener momentos muy buenos, podemos enfrentar en este año momentos muy difíciles, pero la promesa de Dios, que es fiel, que es verdadera, nos dice esto: no tengas miedo, no te desalientes. Soy tu Dios que te sostengo de la mano derecha. Y aun cuando hay momentos que uno pueda sentirse, como decíamos antes, postrado, es Dios quien abraza nuestra vida, nos levanta, nos fortalece y va con nosotros y hasta nos lleva en anda si es necesario. Vieron que había en dos oportunidades, hubo una persona de seguridad, otro que se ve que es tipo entrenador, que quería pararlo, y el padre lo sacó y le dijo no, y siguió hasta llegar a la meta. También puede haber situaciones externas que quieran frenar nuestra vida, que quieran detener los propósitos de Dios. y que quieran desanimarnos en ese sentido. Pero Dios es quien nos guía cuando nuestras metas están puestas en Él y en quien tenemos que depositar toda nuestra confianza para saber que Él es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, no hay nada contra nosotros. Él nos guía a un camino y a una meta segura. Yo recordaba al pensar en estas cosas lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí era ovacionado por 65.000 personas. Nosotros tenemos toda la tribuna, los testigos de la fe, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como si estuviéramos corriendo en un estadio y todos nos estuvieran alentando. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Él lo hizo primero y llegó para que nosotros podamos llegar donde Él está. Así que propongámonos metas en Dios. Caminemos y corramos para alcanzarlas a la manera de Dios y bajo sus principios. Y estemos ciertos que guiados por Dios vamos a llegar a sus propósitos de una manera segura. Que en este año de conocer en profundidad a Dios, podamos avanzar y podamos tener la satisfacción de decir al llegar a fin de año: llegué donde Dios quería que llegara, y lo hice tomado de su mano y lo hice a su manera. Nuestra victoria está en Él. Dios les bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.